y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrac, Mesac y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. ¿Cuál es el destino del reino de Nabucodonosor según el sueño? El sueño consiste en una imagen majestuosa con su cabeza de oro fino, su pecho y brazos de plata, su vientre y muslo de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y parte de barro cocido. Según Daniel 2:32 al 33, finalmente una piedra hirió la imagen en sus pies, según el versículo 34, y toda la estructura se destruyó y dispersó como paja en el viento. Daniel explica que los diferentes metales representan reinos sucesivos que reemplazan unos a otros a lo largo de la historia. Para Nabucodonosor el mensaje es claro: Babilonia con toda su fuerza y gloria desaparecerá y será reemplazada por otro reino, al que le seguirán otros hasta que un reino de una naturaleza completamente diferente los reemplace a todos. El reino eterno de Dios que durará para siempre. Fíjate con cuán fugaces y temporales son todas las cosas humanas. ¿Qué debería enseñarnos este hecho acerca de la gran esperanza que tenemos en Jesús y solo en Jesús? Vemos y leemos Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Segunda de Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Reavivados por su palabra, hoy Job 23, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 18. Miércoles 15 de enero, la imagen, segunda parte. Lee nuevamente el sueño y su interpretación, según en Daniel 2:31 al 49. ¿Qué nos enseña esto acerca de la presencia de Dios sobre la historia del mundo? La profecía que acompaña al sueño de Nabucodonosor proporciona un esquema profético general y funciona como el parámetro con el cual abordar las profecías más detalladas de Daniel capítulo 7, 8 y 11. Además, Daniel 2 no es una profecía condicional, es una profecía apocalíptica, una predicción definitiva de lo que Dios previó y que realmente llevaría a cabo en el futuro. 1. La cabeza de oro representa Babilonia, 626 al 539 a.C. De hecho, ningún otro metal podría presentar mejor el poder y la riqueza del imperio babilónico que el oro. La Biblia lo llama la ciudad codiciosa de oro, según Isaías 14:4, y la copa de oro, y la mano de Jehová, Jeremías 51:7, comparar con Apocalipsis 18:16. El antiguo historiador Heródoto informa que una gran cantidad de oro embellecía la ciudad. 2. El pecho y los brazos de plata representan a Medo-Persia, 539 al 331 a.C. Así como la plata tiene menos valor que el oro, el imperio Medo-Persia nunca alcanzó el esplendor de los babilonios. Además, la plata tiene un símbolo apropiado para los persas porque usaban la plata en su sistema tributario. 3. El vientre y los muslos de bronce simbolizan a Grecia, 331, 118 a.C. Ezequiel 27:13 retrata a los griegos como comerciantes que intercambiaban utensilios de bronce. Los soldados griegos se destacaban por su armadura de bronce, sus cascos, escudos y hachas de guerra eran de bronce. Heródoto nos dice que Psamético I de Egipto vio en la invasión de los piratas griegos el cumplimiento de un oráculo que predecía a hombres de bronce que surgían del mar. 4. Las piernas de hierro representan adecuadamente a Roma, 168 a.C., 476 d.C. Como explicó Daniel, el hierro representa el poder aplastante del imperio romano que duró más que cualquiera de los reinos anteriores. El hierro era el metal perfecto para representar al imperio. Los pies en parte de hierro y parte de barro cocido, 5. Representan a Europa dividida, 476 d.C., segunda venida de Cristo. La mezcla de hierro con arcilla brinda una imagen adecuada de lo que sucedió después de la desintegración del Imperio Romano. Aunque se han hecho muchos intentos para unificar Europa, que van desde las alianzas matrimoniales entre las casas reales hasta la actual Unión Europea, la división y la desunión han prevalecido. Según esta profecía, continuará siendo así hasta que Dios establezca el reino eterno. Reavivados por su palabra, hoy Job, capítulo 24, durante esta semana Conflicto de los Siglos, capítulo 18. Jueves 16 de enero, la piedra. Leo Daniel, capítulo 2, versículos 34, 35, 44 y 45. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano. Hirió la imagen de sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también de hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que el monte fue cortada a una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro, el gran Dios ha mostrado al rey que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel en su interpretación. ¿Qué nos enseñan estos versículos sobre el destino final de nuestro mundo? El énfasis del sueño está en lo que sucederá en los postreros días, según Daniel 2:28. Por más poderosos o ricos que hayan sido, los reinos de metal, de barro, no son más que preludio del establecimiento del reino de piedra. Mientras que en cierta medida los metales, el barro cocido, pueden ser producto de fabricación humana, ninguna mano humana toca la piedra del sueño. En otras palabras, aunque cada uno de los reinos anteriores oportunamente llegue a su fin, el reino representado por la piedra durará para siempre. Por ende, la metáfora de la roca a menudo simboliza a Dios. Deuteronomio 32:4, según 1 Samuel capítulo 2, versículo 2, Salmo 18:31. Y la piedra también puede ser una representación del Mesías, según Salmo 118:22 y 1 Pedro 2, 4 y 7. Por consiguiente, no hay nada más apropiado que la figura de una piedra para simbolizar el establecimiento del reino eterno de Dios. Algunos sostienen que el reino de piedra se creó durante el ministerio terrenal de Jesús y que la propagación del Evangelio es una indicación de que el reino de Dios se ha apoderado del mundo entero. Sin embargo, el reino de piedra comienza a existir recién después que los cuatro reinos principales hayan caído y la historia humana haya llegado al momento de los reinos divididos, representados por los pies y dedos de pies de imagen. Este hecho descarta el cumplimiento durante el siglo I, porque el ministerio terrenal de Jesús tuvo lugar durante la hegemonía de Roma, el cuarto reino. Pero la piedra da lugar a un monte, es decir, la piedra que hirió a la imagen fue hecha a un gran monte, que llenó toda la tierra, según capítulo 2, versículo 35. Un monte así nos recuerda al monte Sion, el lugar donde se encontraba el templo, la representación concreta del reino terrenal de Dios en la época del Antiguo Testamento. Curiosamente, la piedra cortada del monte se convierte en un monte en sí mismo. Este monte, que según el texto ya existe, lo más probable es que señale a Sion celestial, el santuario celestial de donde vendrá Cristo para establecer su reino eterno. Y en Jerusalén, que descenderá del cielo, según Apocalipsis 21, versículos 1 a capítulo 22, versículo 5. Este reino encontrará su cumplimiento máximo. Daniel capítulo 2 acertó en todos los reinos hasta ahora. ¿Por qué entonces es tan lógico y sabio confiar en su profecía sobre la venida del último reino, el reino eterno de Dios? ¿Por qué es tan irracional no creer en la profecía? Reavivados por su palabra, hoy Job 25, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 18. Viernes 17 de enero, para estudiar y meditar. Es revelador observar que la imagen de Daniel 2 está hecha de oro y plata, que son los metales relacionados con el poder económico. La imagen también está hecha de bronce y hierro, que se utilizaban para herramientas y armas, y de cerámica, que en el mundo antiguo se utilizan con fines literarios y domésticos. Por lo tanto, la imagen ofrece una representación vívida de la humanidad y sus logros, muy congruente el hecho de que las distintas partes anatómicas de la imagen transmitían la sucesión de reinos del mundo, la desunión final que prevalecerá en los últimos días de la historia humana. Sin embargo, a la piedra se le representa decididamente como algo que surge, sin intervención de manos, según Daniel 2:45. Un poderoso recordatorio del fin sobrenatural que tendrá este mundo temporal y todos los logros humanos. Para el limitado ojo humano, la historia parece ser un caótico juego de fuerzas y contrafuerzas, pero Daniel nos aseguró que detrás de todo esto se encuentra Dios, observándolo todo e involucrándose para cumplir lo que él crea que es lo mejor. W.H. Chia, Daniel. Una guía para el estudioso, página 98. Preguntas para dialogar. Qué bueno saber que en medio del caos y el sufrimiento de este mundo, Dios tiene el control de que todo tendrá un final glorioso. Hasta entonces, ¿cuál es nuestro papel en tratar de hacer todo lo bien posible para ayudar y aliviar el sufrimiento que existe en este mundo caído? ¿Cómo explicamos que Daniel y los cautivos hayan trabajado tan estrechamente en un líder pagano que le ha hecho tanto daño al pueblo de Daniel y que aparentemente le sean leales? Como vimos, algunos han argumentado de que la piedra cortada sin mano se refiere a la difusión del Evangelio del mundo. Esto no puede ser cierto por varias razones, incluyendo lo que dice Daniel 2:35 de que la piedra aplastará los reinos anteriores y que se lo llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Eso no ocurrió después de la cruz. Además, algunos intentos de equiparar el reino de la piedra con la iglesia pasan por alto el hecho de que el reino de piedra reemplaza todas las formas de dominio humano. Es un reino que abarca todo el mundo. Por lo tanto, solo la segunda venida de Jesús puede poner movimiento al proceso descrito como el clímax de este sueño profético. Porque entonces la segunda venida de Jesús es la única interpretación razonable de lo que hace la piedra al final del tiempo. Reavivados por su palabra. Hoy Job 26. Durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 18.